Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con Elena Moncada, compañera feminista, abolicionista de la provincia de Santa Fe. Hola Elena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, porque viste que hoy no se puede hablar de otra cosa. Vine aquí trabajando, como siempre, para las, con las compañeras y para las compañeras. Nosotras, para la gente que no me conoce, tengo una organización, Santa Fe, que llamamos Mujeres en Actividad. Y bueno, y además he escrito libros. Uno se llama Yo elijo contar mi historia y el segundo se llama Después la libertad. Nadie es libre del todo, pero yo me libre de muchas cosas. Así que bueno, trabajando mucho a pesar de la pandemia con el tema de las compañeras en situación de prostitución, compañeras, mujeres trans y travestis, tratando de hacerle más liviano esta pandemia que para ellas muy terrible, ya que el Estado está totalmente ausente, ¿no? Además de los dos libros que escribiste, ahora habilitaste un blog. ¿Cómo nació la idea del blog? Contanos. Bueno, en realidad, nosotras teníamos pensado con mi amiga Susana Ibáñez y mi gran amigo Santiago Segueso, que somos los tres mosqueteros. Ya teníamos pensado, con la ayuda de ellos dos, que son unos genios, escribir el tercer libro, pero la pandemia nos frenó porque el segundo no tuvo presentaciones. Entonces la pandemia nos paró el año pasado y empezamos a pensar en un tercer libro, pero bueno, no pudimos con el segundo. Dijimos, bueno, a Susana en realidad se le ocurrió, y a mi amiga, un blog para yo poder vender mis libros, ofrecer charlas, ir poniendo en el blog, cosa de que hay gente que capaz que no me alcance todavía. Y en el mientras tanto esté sabiendo todo lo que estamos haciendo desde el abolicionismo, desde la perspectiva de género, de la violencia que tiene la prostitución. Y vamos poniendo partes del libro, algunos debates, todo lo que fui haciendo, algo más. Que las cosas van cambiando, las redes van existiendo otras cosas, ¿no? A pesar de que yo tengo Instagram, tengo Facebook, pero bueno, esta red nueva permite que mucha gente haga comentarios que a veces no se anima y me parece que está muy bueno. Sí, veo que además vas poniendo extractos del libro como para que la gente lo vaya conociendo. Sí, nuestra idea es, vamos a poner todos los libros, le digo a mi amiga, lo vamos a poner todo el libro porque no nos lo van a comprar. Pero en realidad también para concientizar a aquellas personas que, viste, hoy está difícil poder comprar un libro. Entonces dijimos, bueno, que los que no lo pueden comprar, que lo materialicen desde ahí, desde la experiencia de la niñez, que es lo que pusimos ahora, que no, nunca me imaginé que iba a tener tanta repercusión. No sé si lo pudiste leer. Sí, lo vengo siguiendo. Y este de los 8 años, yo siempre digo, estoy hablando a las y los docentes, ¿no? En general. Siempre digo que esos 8 años es una herramienta muy grande para poder trabajar la educación sexual integral. Porque no se habla de sexo, ¿no? O sea, se habla de sexo, pero no de sexo, porque una niña de 8 años, 9, no sabe lo que es una relación sexual, ¿no? Claro. Pero si se habla de una violación, que es lo que pasa. Y en esta pandemia, Carmen, déjame contarte que es increíble la cantidad de niñas y niños abusados que hubo. Como los femicidios, ¿viste? Igual. O más. Los hombres tienen toda la impunidad al estar más tiempo en casa. Exactamente. Entonces, el abuelo, el tío, el primo, el vecino, el hermano, el pariente, el vecino tan amigo, tan amable, viste que a veces las mamás, yo siempre voy a estar a favor de las mujeres, perdón, pero digo, no se dan cuenta porque están con muchas cosas en la cabeza, con muchas preocupaciones. Nosotras las mujeres no tenemos eso de que el hombre va a trabajar y está bien, puede estar, ¿no?, como preocupado, ocupado, pero nosotras las mujeres estamos preocupadas todo el tiempo. La comida, los chicos, la limpieza, el tener hijos es muy, muy heavy, no es tan fácil, ¿no? Entonces también en esto poder abrirle la mente a la gente que no puede darse cuenta de que quizá le está pasando algo al niño que no se está viendo, ¿no? Claro. Y eso es lo que ustedes observaron en su trabajo de campo que hacen, en la asistencia que hacen a las mujeres que socorren. Exacto. Nosotros hacemos desde hace 11 años, desde el 2009, recorridas nocturnas, donde nos encontramos. Hoy pudieron venir las compañeras, porque acá nosotros estamos, ya ni me acuerdo en qué etapa de la cuarentena, en qué número, pero bueno, estamos que a las 8 de la noche nadie puede estar en la calle. Entonces todas esas compañeras que salían en la clandestinidad de noche, porque obviamente la podían ver un familiar y demás, o amigos de los hijos, tienen que ir de día. Entonces, de noche no están pudiendo, no me gusta decir trabajo, pero bueno, entre comillas, trabajar, porque no se está pudiendo por la pandemia. Pero además de todo esto, lamentablemente, las chicas se contagian de COVID y llevan el COVID a su casa, como cualquiera, ¿no? Hoy este año ya es como más naturalizado. Entonces, lo que deduzco de lo que estás planteando es que se cambió el horario, pero los varones no dejaron de consumir prostitución. No, para nada. Ellos se las rebuscan igual. A veces no quiero contar anécdotas porque sería como morbo y es lo que nosotras no queremos transmitir. Pero se las ingenian igual, ¿viste? Y muchas compañeras han perdido sus seres queridos porque viven todos juntos y han llevado el virus a la casa. Han perdido familiares porque también sí o sí mantienen alguna familia, ¿viste? No solo el fiolo. Los prostituyentes siguen en esta, ¿no? Así que bueno, nada, me parece que también ahí nos encontramos con las compañeras que se encuentran con que el primo se la cuidó un ratito, con que... Y esto pasó permanentemente y este encierro hizo que esto fuera mucho peor, ¿no? Claro, sobre todo por la libertad que les da el hecho de saber que ellas están siendo prostituidas, es como que ya no tienen ningún tipo de límite los varones, ¿no? Claro, no tenés derecho a reclamar. Tú eres una prostituta, así que no reclames. Acá en Santa Fe hay una ola, creemos que son más de dos personas, en moto, con casco, con barbijo. ¿Cómo reconoces a las personas? Imagínate, de noche, en la oscuridad. Le tuvieron que hacer reconstrucción de vagina a una niña de 18 años. No. Te lo juro, le pusieron hasta un control remoto. Que entre toda esa impunidad que hubo, esto fue cuando no nos habían guardado adentro de noche, sino que estábamos ya, no me acuerdo, pero voy a buscarte, recordame que te busque el link y te lo mando. Bueno. Y además, recordámelo por favor, que es importante. Sí, sí. A otra chica que la intentó ahorcar un tipo en un hotel de alojamiento muy conocido de Santa Fe. Ponen el título, mirá lo que pone el título. Brutal violación. No me sabe el descargo que yo hice, creo que lo habrás leído. Me re enojé porque yo digo, primero que brutal, ninguna violación es suave, es una violación. Claro. Y la nota decía, brutal violación a una trabajadora sexual, cuando no hay sindicato en Santa Fe de trabajadoras sexuales. Y además cuando estás hablando de una menor, 18 años, con reconstrucción vaginal, Y no sabía, la verdad que no seguí el caso porque me aparecen todos los días casos nuevos que nosotras ayudamos mucho a resolver y acompañar. Entonces, ¿y quién hizo la nota? Una mujer. Entonces, en ese sentido, yo pensé que había mandado, porque siempre tengo la difusión para todas mis compañeras para subir esa información, porque hicimos un repudio, nosotras como mujeres en actividad, primero del trabajo sexual y después de hablar de de personas como abandonadas al azar, destino de Dios, que Dios pase, que pase lo que pase. Estas situaciones pasaron dentro de los hoteles, no en la calle. La chica de 18 fue en un parque del sur de acá de Santa Fe, varias personas. ¿Te la violaron en Patota? En Patota. Aparece el tipo solo, la sube a la moto y después se va a un descampado. Y no es el primer caso. Y tengo un audio, que se me acordó también que te lo mande. Uh-huh. Estoy anotando todo. Yo me río de bronca, no me río. Porque sí. También tengo un audio donde una compañera le cuenta a otra, porque claro, ella me dice, ya Elena, un tipo en una moto, así, la viola la chica. Y me escuché la preocupación de la compañera. La pobre compañera, no por revictimizarla, sino porque por sus hijos tuvo que salir de la comisaría, pero tuvieron 3 horas cuando al tipo no lo habían agarrado y no le hicieron ni siquiera los primeros auxilios con el... Ay, no me sale la palabra ahora. ¿En la comisaría? ¿Con el médico forense? Claro, pero no lo hicieron. Viste que nosotros tenemos el protocolo para que la compañera le hagan el pastilla del día después, para el embarazo, para la ZT, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El kit de emergencia, que es obligatorio. Las compañeras no saben todo esto, porque no hay quienes se los informe, porque la educación sexual integral no entra a las escuelas para explicar esto. No nos deja, no es que no querramos, no nos deja. Bueno, ahora creo que nos van a dejar, pero bueno, ahora tiene que cambiar todo esto. La compañera dice en el audio que 3 horas después la quieren llevar al forense. Y dice, yo tenía los pechos hinchados de darle la teta a la criatura. Se me voy a mi casa. Entonces... Estaba amamantando además. Sí, porque tenía una bebé. Se tuvo que ir. No pude ir al médico forense. Me tuve que ir a mi casa porque ya hacía 3 horas. Cuando eso tienen que activar de forma inmediata para que la compañera pueda ir, más cuando está diciendo tengo una bebé de 2 meses que estoy amamantando. O sea, el atropello institucional que hay también es muy violento. O sea que sigue siendo zona de nadie, o sea, sigue siendo, no se ha modificado absolutamente nada, la prevención, el cuidado, nada. Nada, mira, hablan de, yo me puse re contenta cuando se habló que se abrió el Ministerio de Género y no sé cuánto de Buenos Aires. Igual estoy como medio ignorante en esto, ¿eh? Si digo algo malo, que me llamen y que me lo expliquen. Ese enojo que tenemos, que somos la resaca de la sociedad, las excluidas. Porque nadie se acerca. Mira, el otro día reclamaba yo en un medio de también de televisión, reclamaba, ¿cómo puede ser que no haya una? Yo creo que no lo habrás escuchado nunca. Muy, quizás alguna vez pasó, yo no me acuerdo. Ni una sola mujer, concejal, diputada, senadora, que se acerque al abolicionismo a decir, yo me pongo la camiseta, me pongo a luchar para que dejen de tener niñas de 12 años en la esquina. Nadie. 12 años. 12 años. Ni te cuento en el norte santafesino, Reconquista, Puerto Reconquista, 8 años están habilitadas para la prostitución, con una naturalización terrible. Todo esto, uno no lo puede hablar porque no tenés nunca un apoyo. O sea, yo no tengo problema porque si me pasa algo ya saben por qué fue. Pero es vergonzoso que no haya una persona que se ponga esto al hombro, que lo ponga en agenda, porque es una problemática grave y hoy con la pandemia es doblemente grave. Los organismos de derechos humanos que defienden los derechos de la niñez tampoco, ni se acercan. No, ni hablar. Imagínate que los niños, nosotros, es más, los subimos a las redes. Niña prostituida, bla, bla, bla. Es como que a nadie le importa nada. Hoy es lo único que le importa a todos los funcionarios y funcionarias, por lo menos que yo conozco en Santa Fe, debo contar con los dedos de la mano, ponerle que sean 5 o que no, los demás están todos metidos en cómo vamos a votar cuando tenemos una pandemia. El otro día me daba vergüenza ajena femicidios permanentemente, pandemia, por todas las muertes que hay por día. Y están hablando de Blanca Nieves, de un beso no consentido, de un cuento, cuando tenemos cosas tan importantes como el femicidio. Es inentendible. Por lo menos, creo que no es tiempo de Blanca Nieves. Me parece que estamos lejos de discutir un cuento infantil que, bueno, sí tiene, yo estoy de acuerdo que está bien eso, que no es un beso consentido, pero estamos hablando de femicidios. No sé cuántos tenemos ahora, pero femicidios, travesticidios, cuando la descuartizan entera, esa orgía, que esa locura que tienen, esa perversión para descuartizar a una mujer trans, es increíble lo que hacen. No tiene nombre. Pero bueno, perdón, me embalo, ¿viste? No, sí, yo te entiendo perfectamente. Y bueno, y el objetivo del llamado justamente es ese, porque ustedes trabajan en territorio, lo viven, ustedes son las que están ahí en la calle, en el día a día, y saben lo que realmente está pasando. Sí. O sea, que allí hablar de Ley Micaela, no pasa nada, digamos. Como que, viste, fue un poquito el furor al principio del 2019, pero bueno, no sé, es como que nadie le da bolilla a nada, cada uno está en su mundo, ¿viste? Y no hay compromiso social. Acá lo único que vos escuchás es, por ejemplo, mirá, para que la gente sepa, las chicas que estuvimos en prostitución, ninguna elegimos ser prostituidas, ninguna. Por la pobreza, por el hambre, por la droga, por el alcohol, por los hijos. Hay 10.000 motivos para llegar al mundo de la prostitución. Y también somos secuestradas, porque el grillete lo tenemos en la cabeza. Y la gente con mucha liviandad habla de esto como si fuera, bueno, es una puta, no quiere estudiar, no quiere trabajar. Sí que queríamos, pero no sabíamos que teníamos derecho, porque éramos ignorantes ante la sociedad que tenemos, que es sumamente machista, y ya lo sabemos. Entonces, toda la gente que nos está escuchando ahora, decirle que ninguna piba elige estar ahí recibiendo violaciones sistemáticas todo el tiempo, porque nada es consentido, ¿no? El tipo paga y se transforma en un objeto, el prostituyente, el violador. Y a las compañeras que hoy están en las esquinas, no le podemos decir que es un violador, porque no lo va a entender. Es un proceso de ellos. Yo ya lo entendí. Graciela lo entendió, Sonia lo entendió, Alika lo entendió, Delia lo entendió. Me estoy nombrando algunas sobrevivientes, ¿no? Sí, sí. Argentina lo entendió, pero no todas, y todos quedamos medias tapas. No estamos hermosísimas, viviendo en una casa de 3 pisos con autos y chofer y demás, como la gente cree, ¿viste? Que nos quedamos con una fortuna, mentira, quedamos nada. Hoy vino una compañera, para que tengan una idea, de 63 años. Ni un diente. Totalmente pobre y usando ropa desesperadamente porque la pandemia entre el año pasado y este, imagínate. Imagínense si nos dejó sin ahorro a gente que tenía plata, imagínense la gente que no la tenía. La otra compañera con la rodilla, con 7 clavos, con un bastón, o sea, 2 bastones serían, un par de bastones sería la realidad, de 59 que parece que tuviera 80. Y una niña, para mí es una niña de 20 años con discapacidad, prostituida. La niña con discapacidad también está siendo prostituida. Totalmente. Hay que ser perverso, por favor. Sí. Pues imagínate, y además ni siquiera decirte que la compañera de 63, que cuando dice nos daba un odio con las chicas, diciendo no, vamos temprano porque después aparecen las pendejas de 13, de 15, y claro. No se puede competir con eso. O sea, se tienen que regalar encima. Y además de eso, hoy, como nadie dice nada, como nadie ayuda, como nadie reclama, todos miran para otro lado, no solo la violan sistemáticamente pagándoles, sino que ahora las violan, les pegan y les roban. Eso 25.000 denuncias. ¿Vos te crees que alguna la tomó? Nadie. Entonces, las fiscales que están de turno, los jueces que están de turno, no le dan bola, porque somos la resaca de la sociedad. No nos quieren ni ver. Nosotros tampoco queremos que nos vean, no queremos estar ahí. Pero es lo que nos tocó y lo que no debería existir, porque somos un país abolicionista donde no puede estar siendo esto como un trabajo, donde bueno, no puede estar una mina en Córdoba hablando de trabajo sexual. Es muy loco. Sí, la verdad que es tremendo y el panorama, una suponía que era grave en pandemia, pero bueno, supera lo que una pueda llegar a imaginar. Algunas sabemos que es duro, que es difícil, que es complejo, pero bueno, lo que estás contando realmente es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Bueno, Elena, yo te agradezco mucho, mucho esto que nos has contado. Justamente en estos momentos vemos cómo avanza la promoción, cómo avanzan promoviendo el trabajo sexual, como vos decías recién, charlando en las escuelas, ahora en la Casa del Bicentenario también están promoviendo, en el Ministerio de Cultura. ¿Qué les pasa por la cabeza a estos funcionarios que están planteando estas cosas, ¿no? Que están permitiendo que entre ese discurso a las universidades para cooptar a las chicas? La verdad que es un horror. Pero bueno, esto que vos estás planteando viene muy bien para que la gente se dé cuenta, ¿no? Que es mentira lo que cuentan, es mentira la película que les cuentan de que es todo, que se empoderan y que está cool y está re bien ser prostituida, ¿no? Bueno, no, agradecer primero la preocupación de ustedes de tener esto en mano para seguir pensando que no puede existir el trabajo sexual, pero también decirle a la gente que si el feminismo, porque hay varias ramas de feminismo, pero bueno, no es el dedo acusador, sino decirle a todas las compañeras del mundo entero que si no estamos a favor del abolicionismo, no hay feminismo. Porque bueno, no se puede decir, mi cuerpo es mío y yo decido, pero estoy de acuerdo con Georgina Arellano para que el cuerpo de otra compañera esté explotado. Entonces, estaría bueno que las feministas, todas las feministas del mundo entero apoyen el abolicionismo porque están violando a nuestras niñas y vienen por nuestras niñas. Mejor cierre imposible, Elena Moncada. Mejor cierre imposible. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido conversar con vos. Bueno, yo voy a dejar puesto después en las redes todo, cómo se pueden comunicar con tu blog. Y dale. Y gracias. Quedo atenta a cualquier cosa que quieras comunicar. Sabes que acá estamos siempre dispuestas a escucharte. Muchísimas gracias, un beso grande para esa hermosa provincia que no pudiera conocer mucho. Ya se va a dar, ya lo vamos a lograr, ya lo vamos a lograr. Sí. Un abrazo grande, grande, gracias. Elena. Muchas gracias. Gracias, chao. Era Elena Moncada, sobreviviente de prostitución y trata de personas. Hasta el próximo encuentro. No es mercancía, no vengan con esa vaina, no se vende, no se fía. Regular la explotación es reforzar con leyes la dominación masculina, que no mejora las condiciones de vida de ninguna mujer, menos de las prostituidas. Normalizando la cultura de la violación, industria de la vagina como entretención, cuerpo de mujeres como carne de cañón, pornografía, la moderna libertad de expresión. No es un realismo defender la existencia, porque existe patriarcado, existe la violencia. Porque existe patriarcado, existe la violencia. El trabajo sexual jamás será liberación, tan solo maquillar la esclavitud y la humillación. Digamos alguna vez las cosas por su nombre, ética prostituyente al servicio de los hombres. No es una victoria, tan solo otra derrota, porque legalizar su asqueroso semen en la boca de millones de mujeres objetualizadas, esta es la realidad, no es ningún cuento de hadas. Prostitución y las víctimas de trata, el abuso no se compensa con oro ni con plata. Dejemos de una vez afuera los pretextos, la violencia milenaria se nos viene de subtexto. El abolicionismo no es anatema, la supremacía masculina es el verdadero problema. Feministas a favor del proxeneta, yo voy frente al patriarcado sin ninguna treta.